que todos los caminos tendrán que cruzar, donde todos los signos van a consagrar, y todos los niñitos investigar, y todos los destinos van a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al hombre nuevamente lo bendecirá, apagando al infierno su llama final, porque no tiene caso volver a rodar por la falta de juicio. Bueno, 9:12 a.m, amigas, amigos. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Esta mañana, qué alegría me ha dado darle un abrazote a Héctor Cisneros, nuestro querido perro callejero. Bueno, es que lo que pasa es que los perros callejeros, desde, yo creo, 1992 más o menos, pues no han dejado, no han parado nunca de hacer teatro. Y como ellos, pues, se denominan muy pintorescamente, diría yo, los perros callejeros son un taller de experimentos alquimúsico-teatrales, ¿no? Y entonces, pues, perros callejeros tienen, pues, ya muchísimos años a su haber, con una trayectoria bastante amplia. Personas con tanta sensibilidad, con tanto amor al arte, con tanto deseo de hacer cosas, ¿no? Entonces, les contamos que pues van a presentar una revista musical escénica, se llama La Bailada, con historietas en blanco y negro. Esto será el 11 y el 12 de octubre en el Teatro Variedades Ernesto Albán de nuestro Quito colonial. Será a las 7:30 en la noche. Cada capítulo ensaya pasajes de la historia pasada, de la historia contemporánea de nuestra sociedad, procesos creativos de comunicación y de reflexión, acompañados de música nacional con banda en vivo, sonidos de esta urbe metropolitana. También hay un nuevo experimento con fusión de ritmos tradicionales y modernos. Nos cuentan también que habrá un despliegue de energía, de creatividad, de arte popular, de la plaza pública, ¿no?, al teatro cerrado. Un tejido de teatro, música, mimo, danza, poesía, evocando episodios de nuestra memoria. Entre ellas, les comparto La Crónica del Desempleo, Los Chapitas, Ñau y Rumi, El Raf, El Vicente Nario y otros sketch. Un acercamiento a lo violento del transcurrir de la vida, su asimilación como normal, con el miedo como consecuencia. Una creación colectiva construida al fragor de la calle entre transeúntes, entre actores, pues tenemos en el teatro la posibilidad de orientar nuestros sueños y pesadillas. Nuestra invitación, amigas, amigos, entonces, 11 y 12 de octubre en el Teatro Variedades de Ernesto Albán a las 7:30, Los Perros Callejeros con esta La Bailada. Un abrazo para todos quienes conforman Los Perros Callejeros, de manera muy particular a Héctor Cisneros, uno de sus principales y fundador de Los Perritos. 9 de la mañana con 15 minutos. Igualmente yo conozco, me decía nuestro querido Pato Robalino, que allá por Conocoto nos escuchan mañana a mañana, mientras hay los ensayos, mientras la gente llega. Y entonces yo quiero primero decir gracias, gracias a su sintonía, gracias por estar pendientes en las cosas que hacemos y por supuesto enviar un abrazo grande, cariñoso, solidario al grupo Huasipungo, al Centro Cultural Huasipungo. Gran esfuerzo que todos estos seres humanos están realizando desde hace muchos años a favor de la cultura y del arte de nuestro Quito querido. A todas, a todos, un abrazo. 9 de la mañana con 15 minutos, amigas y amigos. Andrés, vamos con más música, y es Rubén Blades, La Murga de Panamá. Vamos Roberto Blades y la Murga de Panamá. Y una observación muy a tiempo, nuestro amigo Diego Salazar, además, pues, que se las sabe todas, ¿no?, en este ramo de la música. Qué bueno, Dieguito. 9:20, amigas, amigos, y pues, les pregunto a ustedes, ¿cómo reconocen a un pastucito en una sala de clases? Bueno, es el único que cuando el maestro borra el pizarrón, él también borra, pero su cuaderno. ¿Qué tal? Bueno, 9:21 y seguimos con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos. Cuentos fantásticos. Lo extraordinario no es que él apareciera casi 400 años después, por algo es inmortal, sino que yo hubiera visitado ese teatro casi 400 años antes, Iván Ewes. Estos cuentos fantásticos precisamente son una compilación, una selección más bien, de la obra de Iván Ewes. La literatura fantástica, amigas, amigos, es aquella construida con elementos de una realidad inasible, ¿no?, desde el punto de vista de la lógica. Es aquella que no pretende dar explicaciones racionales a los fenómenos, a las circunstancias relatadas. Se trata de asuntos sobre los cuales no hallamos una explicación, y sin embargo, se dan, se presentan, no solo en la imaginación del cuentista, sino que constituyen la otra cara de la luna en la vida cotidiana. De todo lo que nos acontece, una gran porción no sabemos por qué ni cómo sucede. A esto, a veces la gente llama premoniciones, o visiones, o telepatías, trances inclusive, cosas del más allá, historias de aparecido, duendes, fantasmas, etc. Incorporar entonces esa capa invisible de la vida a estos relatos es uno de los propósitos de los cuentos fantásticos, pero también es un escarbamiento en zonas antes vedadas por un realismo social a ultranza. En estos cuentos fantásticos de Iván Ewes, amigas, amigos, podemos nosotros realmente sentir todo esto que acabamos de escuchar. Nadando de espaldas en medio de la niebla es uno de ellos, Cruce de trenes es otro, El oráculo, El tallo de la sombra, El lago de los cisnes, La banca del parque, In Memoriam, El sueño del forastero, La estirpe, El inmaculado, El hombre de las ideas, Noche de duendes, Atrapado sin salida, con Williams Shakespeare, Las llamas de la gloria, Fabia, Zunca, El gallito de la peña, La muerte se columpia entre nosotros, entre otros. Entonces, todo esto usted puede encontrar dentro de estos cuentos fantásticos. Yo quisiera compartir con ustedes así como una probadita, ¿no? Una probadita de uno de estos cuentos así al azar. ¿Qué pasa? La banca del parque. Bien, la banca del parque. La banca del parque es un cuento fantástico también de Iván Ewes. Y entonces le voy a invitar también a nuestro querido Diego que nos acompaña a escuchar este cuentito. Se había citado en la banca del parque con quien hace mucho tiempo fuera su primera novia. Menuda y frágil en aquel entonces, ahora empacada en fajas y corpiños ceremoniales, con sus mismos ojos parsimoniosos, aunque ya protegidos por unos lentes de contacto, húmedos y tenaces como lágrimas de un pez. La esperó con un ramo de flores en la mano, y sin importarle la curiosidad y hasta la burla de algunos transeúntes. Ella acudió como solía hacerlo siempre, atrasada y sin apuro, con la cartera colgando del hombro como si fuera su antiguo carril de colegiala, con un caramelo a medio diluirse en su boca y puesta el perfume de la última vez. «Debe ser él», se dijo ella, cuando vio al hombre parado en la esquina mirando al reloj. Tenía el cabello descolorido, gruesos lentes de carey y una gabardina en el brazo, pese a la claridad del día. Se saludaron nerviosamente, se besaron en la punta de los labios y fueron a sentarse en la banquita de antaño. Ahí se quedaron mirando en agua mansa de la fuente, apegadas sus cabezas como si estuvieran viajando lejos en la banca de un tren. Recién entonces, con la barbilla en el cuenco de la mano, él le dijo: «Te he llamado para decirte que nunca te he olvidado, que aunque te parezca ya viejo, no te he olvidado». «No bromees», le interrumpió ella, alándose el vestido sobre las rodillas. Le queda mirando y le dice: «Te ves muy bien, más reposado, más hecho, más hombre. Son tus bondadosos ojos los que me miran así», replicó devolviéndole los cumplidos con las manos cruzadas sobre el doblado paletón. «¿Recuerdas que yo era la enferma? ¿Te acuerdas que yo era la delicadita, la que sufría del corazón?» «Sí, sí me acuerdo, sí recuerdo que en esta misma banca te dio un desmayo, que yo angustiado te tomé de las manos sin saber qué sucedía. Recuerdo que te acomodaste en mi hombro como un pajarito desnucado. Y yo sin saber qué hacer, sin tener a quien pedir auxilio, pues no había nadie en ese parque, desesperado, tratando de reanimarte, de secarte el sudor helado que perlaba tu frente, diciéndote que me hablaras, que abrieras tus lindos ojos, que no me abandonaras, que prefería cualquier castigo a verte desfallecida de ese modo, sin un quejido, sin un palpitar». Así continuó hablando solo, llorando desconsolado, alejándose de los niños que, de verlo así, le echaban piedrecillas y se mofaban de él. ¿Les gustó? Este es uno de los cuentos fantásticos de Iván Eus. 9:30 a.m. Hacemos una pausa y venimos con más. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Fundación Filarmónica Casa de la Música presenta el recital de música tradicional con alma ecuatoriana en la maravillosa voz de uno de los más importantes cantores ecuatorianos de tradición, Carlos Grijalva. Una noche llena de melodías y ritmos del Ecuador que nos llevan por los paisajes más representativos de esta tierra. Carlos Grijalva, viernes 26 de septiembre a las 20 horas. Adquiere ya tus entradas en las boleterías de la Casa de la Música. Patrocinan American Express del Banco de Guayaquil y Grupo TV Cable. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara, dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso, radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión convoca al taller de dramaturgia Los Benjamines. Taller de guión para cine y televisión con el profesor Gerardo Fernández García. Dirigido a niños y jóvenes de entre 8 a 15 años de edad. Participarán en el concurso de escritura de cuento, teatro, relato y composición. El premio será la admisión en el taller a los 20 más destacados.

llanto. Bien, era Pipe el Pimienta, uno de los grandes de la salsa colombiana. Pues él murió bastante joven, ¿no? No llegaba ni a los 40 años, murió ya. Uno de los, como decía, realmente también los emblemas de la salsa en Colombia, Pipe el Pimienta. Y Buscándote. Bueno, recuerdan ustedes, estuvimos con el padre Francisco acá en nuestra radiodifusora. Él nos visitó para exhortarnos a colaborar con el albergue San Juan de Dios. Y para ello River Mall pues ha organizado una carrera, ¿sí? 10 kilómetros, y miren ustedes lo que el 20% de lo que se recupere de esta competencia se ha comprometido con el albergue San Juan de Dios. Entonces, pues esta competencia se realizará en Sangolquí, en el cantón Rumiñahui, este domingo 28 de septiembre, desde las 8 de la mañana, con un valor de inscripción de $15 para todos los participantes. Con el fin de que todo el mundo esté dentro de esta competencia, se han establecido pues algunas categorías: infantil, prejuvenil, juvenil, senior, máster, Supermaster, Vilcabamba, discapacitados, sillas de ruedas, y corre junto a un amigo, que también es otra categoría. El albergue San Juan de Dios necesita de todas y de todos nosotros. Con muchísimas décadas de servicio acá en nuestro país, en la ciudad de Quito, pues servicio a los menos favorecidos, a los menos afortunados. Así es que apoyemos, es época de ayudar, y si lo hacemos con toda nuestra voluntad, con toda nuestra buena intención, créanlo, hacemos una gran obra. El albergue San Juan de Dios necesita de nuestra solidaridad. Por otro lado, pues he recibido esta comunicación de la empresa eléctrica Quito, que nos invitan igualmente sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 9 de la mañana hasta las 18 horas, 6 en la tarde, en el Centro de Exposiciones Quito, en el pabellón Ciudad de Quito. Pues habrán algunas actividades, y serán guiados por expertos, quienes nos pues darán las explicaciones correspondientes y nos acercarán un poquito más a entender con explicaciones sobre sus experiencias, conocimientos cosechados en la construcción, en el mantenimiento de centrales, en las acciones cumplidas de subtransmisión, alumbrado público, medición, líneas energizadas, redes subterráneas, mantenimiento urbano, operadores de redes, seguridad industrial, tecnología e información, proyectos especiales, energía renovable, eficiencia energética, en fin. Así es que, amigas y amigos, esta posibilidad de visitar esta gran feria que organiza la empresa Eléctrica Quito está al alcance de todas y todos, inclusive de los niños, quienes tendrán la oportunidad de visitar un stand de caritas pintadas provistos con cuadernos educativos y cajas de crayones. En este módulo, pues, los más pequeñitos podrán aprender de una manera divertida sobre el uso responsable de la energía eléctrica, los cuidados que se debe tener con la electricidad, entre otros temas. Habrán funciones de títeres con el grupo La Rana Sabia los días 4 y domingo 5 de octubre. Funciones a las 11 de la mañana y la otra a las 3 de la tarde. En 10 minutos más serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador. Hoy, viernes 26 de septiembre, ya falta poquitos días, porque septiembre tiene solamente hasta el 30, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, comenzamos un nuevo mes el día miércoles. Miércoles ya será primero de octubre. Así es que si usted tenía pendientes algunas cosas para este inicio de mes, desde ya les recuerdo que tenemos que ponernos las pilas, ¿cierto? Hay que pagar esa deuda, hay que llamar a tal persona, hay que hacer tal actividad, o es la fecha de ir al médico, o renovar una receta, en fin. En la cotidianidad son muchas las cosas que tenemos que hacer cuando, pues, iniciamos un nuevo mes. Vamos entonces, quiero pedirle a Andrés, vamos con más música este día viernes, habíamos oído Buscándote, y lo que viene es la grande Celia Cruz, Toro Mata. Toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, ni la grande, ¿no? La guarachera de Cuba, Celia Cruz. 5 minutos más, serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador. Y yo quiero hacerles una reflexión a ustedes. Todo el tiempo estamos hablando de cuidar el planeta, de que el cambio climático, del que el calentamiento global, y bueno, de esto podemos hablar muchas y muchas horas. Sin embargo, nos empeñamos. Y si no nos empeñamos, pues inconscientemente insistimos en no vivir adecuadamente. Y digo esto porque precisamente el día de ayer tuve la oportunidad de mirar cuántas fundas plásticas se consumen, se retiran de los mercados, de los supermercados cada día. Y no conformes con esta funda o las fundas que nos den, porque eso es lo que necesitamos para nuestras compras. Ayer observaba que habían personas que inclusive arrancaban más fundas de las que necesitaban para guardar en sus carteras, en sus bolsos, ¿no? Y este es un tema bien delicado. Ustedes saben que el plástico es uno de los materiales muy, muy difíciles realmente de desaparecer, ¿no? Tiene que pasar un montón de tiempo para ello. Y con esto dañamos también nuestro planeta, nuestra naturaleza. Estos materiales que componen el plástico son químicos poderosos que a la final acaban siendo tóxicos para la humanidad. He visto también que se puede ahora comprar unas fundas de tela livianísimas, ecológicas, llamadas así inclusive, donde podemos llevar al mercado, llevar al supermercado, a la tienda, donde sea, para ocupar esa funda para nuestras compras. A lo mejor, digo yo, podríamos tener una funda aparte para el pancito y solo comprar el pan en esa funda. Si usted, si Andrés, más aquel, más Juana, más Pedro, más Pablo, hacemos esto como una práctica cotidiana, estamos ayudando realmente a vivir días mejores. Nada es gratuito. Todos nos espantamos, nos aterrorizamos cuando los famosos temblores, ¿no? Luego también en estos días con esta especie de tornado en Tumbaco, que inclusive pues separó plantas de la tierra, ¿no? Árboles, dicen, arbustos. Pero todo eso tiene una razón de ser. No es de gana que pasan las cosas. Entonces, nos asustamos ese ratito, luego pasó el susto y seguimos viviendo con un poco de soberbia, ¿no? Respetemos nuestra naturaleza, respetemos nuestro medio ambiente, amigas, amigos. Creo que ayer o anteayer yo decía, si es que hablamos de cuidar la naturaleza, hay muchas aristas de las que podíamos hablar, analizarlas, ¿no? Hay personas, por ejemplo, el uso del agua. Sacan una manguera y se ponen a lavar un carro una hora y media y el agua se va y se va y se va. Entonces alguien de la vecindad le dice, señora o señor, por favor, cierre la llave porque se va el agua. Y la respuesta es, usted no me da pagando mi planilla, yo pago la planilla. No, pero por ahí no es el asunto, pues. No se trata de quién tiene más billetes en el bolsillo para pagar los desperdicios. La idea es que hagamos una causa común y que protejamos lo que es nuestro. Queremos que la naturaleza sea parte de nuestra vida y que vivamos con más condiciones positivas. Cuidémosla. 10 de la mañana en punto. Hacemos una pausa y regresamos con más de Juntémonos en la Casa, amigas y amigos. 10 de la mañana en punto. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

Sus hojas ayudan a proteger el estómago, también a aliviar las toxinas, a eliminar las toxinas del organismo, porque tienen además poder diurético. La albahaca también tiene un efecto, un muy buen efecto en los riñones, ya que si consume el jugo de las hojas de albahaca, pues ayudará a eliminar más fácilmente cálculos renales. Miren ustedes. Por otro lado, pues la espinaca es recomendada también en las dietas, pues aporta con pocas calorías y no tiene grasa, ¿no? Es un vegetal con propiedades antioxidantes, por lo que ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro. Ambas ayudan a reducir también el colesterol. La albahaca, sus hojas también son consideradas medicinales. Usted puede utilizarlas para el dolor de cabeza. Y no solo para el dolor de cabeza, también podríamos utilizarlas para el dolor de garganta. Se puede tratar, pues, con una infusión. El jugo que se obtiene de la mezcla de las hojas con agua tibia alivian un poquito la gripe y el malestar. Sirve además como calmante en picaduras, cortes, rasguños, elimina el acné. Miren ustedes, a cuidar nuestro estómago con espinacas y albahacas, que además son productos realmente con costos mínimos, bastante baratos en el mercado, los conseguimos en cualquier lado, en cualquier sitio del barrio, y aportan enormemente a nuestra salud. 10:07 a.m. Y a propósito de salud, queremos compartir con ustedes esta campaña anti-tabaco, y ahí están nuestros huevitos con su mensaje. ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí para decirte una sola cosa, mira. Fuma, no pasa nada. Yo llevo fumando desde que era un pequeño huevito. Y te lo digo en serio, no pasa nada de nada. Bueno, sí es cierto que los dientes se te estropean un poquito. También a veces el pelo se hace ceboso. Luego adquieres de repente una tonalidad amarillenta. Luego la comida pues nunca más te vuelve a saber a nada. Y quizás tengas un olor particular, por decirlo de una manera, ¿no? Pero no es nada grave. Y Pancho no vuelve a cenar nunca, pues, o sea, no paraguas. O sea, la libido se muere, pues ya. ¿Pero quién necesita eso? ¿Te tomas una pastillita? Te decía, nada grave. Pero fíjate, tiene cosas muy buenas. Ganas prestigio con tus amigos. Claro, los pocos años de vida que te quedan. Luego te ves muy cool con algo en la boca y siempre tienes algo en que gastar tu dinero, que es importante, ¿no? Pero no me creas a mí nada más. Te presento a mi amigo José. Diles, José, que no pasa nada. No pasa nada. ¿Lo ves? Así que no te dejes engañar. Te lo digo yo, que me siento muy bien. ¡Fuma todo lo que quieras! A fumar se ha dicho, que solo te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 año. Esa era nuestra campaña. También nos sumamos anti-tabaco. Bien, queremos sociedades más sanas, nada más. 10:10 a.m, amigas, amigos. Y pues, el grande, Rubén Blades, también está con nosotros esta mañana. Amor y control. Luego, esperemos pacientes.

Bueno, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Al inicio de nuestro programa, les decíamos a ustedes que hoy teníamos visita especial, como casi todos los viernes aquí, con pues médicos especializados que son del Hospital Eugenio Espejo. Bueno, no ha podido venir hoy el médico que pues habíamos previsto, pero está nuestra querida Rocío Soria, que es nuestro puente con el Hospital Eugenio Espejo. Y claro, algo de emergencia de última hora no ha permitido que así sea, pero Rocío nos va a acompañar en estos minutos. Y como siempre, sin descanso, sabemos que ya se hizo el trasplante número 37 la semana anterior. Pero bueno, vamos a escucharle a Rocío, que sea ella la que nos comente. Buenos días, Rocío. Gracias por estar acá. Buenos días, Bachita. Ya estamos en el trasplante renal exitoso número 37. Y estábamos contentísimos, armamos el alboroto con nuestros globitos y nuestros lazos. Ese día que sabemos, nosotros como comunicación social y con el apoyo de San Rita Bastidas, de secretaria de ahí, adornamos las carteleras con lacitos. Ponemos lacitos en las puertas de la unidad de trasplante, de manera que todo el mundo sepa que eso es lo que está pasando. Y próximamente vamos a ver cómo hacemos más alboroto para que la gente de afuera se entere más de lo que se hace. Claro, y es un alboroto tan merecido porque pues estamos festejando la vida, ¿no? Cada vez que se hace un trasplante, y que ese trasplante, como ha sido el caso del Eugenio Espejo hasta ahora, pues con tanto éxito, hay que hacer fiesta, no queda de otra. Y nosotros seguimos en nuestra campaña, amigas, amigos, para hacer conciencia realmente qué importante es que donemos nuestros órganos. Es un acto de solidaridad humana y realmente el dar vida a otra persona no tiene precio. Nos hablabas de una canción que Fernando Jaramillo, este cantautor pues quiteño, ha escrito, y entiendo que tienes acá también ya un audio, ¿cierto? Sí, nosotros estamos planificando para el día 14 de octubre, para este mes que viene, es el día del donante. Entonces, ese día, que es el día del donante de órganos, nosotros vamos a hacer un gran evento en nuestro hospital, con el apoyo de la Casa de la Cultura, con quienes ya firmamos el convenio la semana anterior, el 19, justo hace una semana firmamos el convenio. Entonces vamos a hacer un gran evento, vamos a llevar a un par de artistas, también vamos a hacer talleres para pacientes, con el apoyo de la unidad de trasplante del hospital y de trabajo social, y otros eventos que se nos vayan ocurriendo, porque tenemos un montón de ideas, incluso las cartas que teníamos, las cartas personales, claro. Queremos grabar los audios, también queremos hacer unas tres canciones que ya se han comprometido tres artistas. Eduardo Enderica estaba componiendo una canción, todavía no la hemos escuchado, pero quien nos da los talleres, que es Fernando Jaramillo, él nos llevó esta semana una canción. Dice que se había estado durmiendo el día domingo para amanecer lunes, entonces estaba pensando en cuál era la misión que él había tenido en la vida, y él decía: mi misión fue venir a ir al hospital a ayudar a las personas. Entonces, ese rato se ha inspirado, se ha levantado, ha escrito un manifiesto, y ese rato también se pone a componer la canción, de manera que esta canción es una canción nuevita, que no tiene ni una semana. Tengo aquí la letra, también tengo un audio que grabamos en la oficina, no sé si es que... Claro que sí, Rocío, con mucho gusto. A mí me gustaría que nos leas, antes de escuchar la canción ya como tal, ¿qué nos dice esa canción? Y luego vamos a... luego el manifiesto. El manifiesto, ¿sí? Ya. La canción se llama Donar, de Fernando Jaramillo Flor. Quiero dejar algo de mí cuando me vaya, lograr así sobremorir en otra piel, poder oír mi corazón en otro pecho y ser un ángel más allá de esta canción. En otros ojos, seguir mirando la vida, secar mi sangre en otra sangre, quiero yo dejar el libre albedrío de mi cuerpo, algo de mí, algo por ti, yo quiero dar. La parte buena de mi alma donaría por la sonrisa de un hermano, hijo de Dios, para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel más allá de esta canción. Y ser un ángel más allá de esta canción. ¡Qué linda! Esta es la canción escrita por Fernando Jaramillo. Vamos a escuchar ahora el audio que nos trae Rocío. Rocío Soria desde el Hospital Eugenio Espejo. Y nosotros seguimos con mucho entusiasmo en esta campaña, amigas y amigos, de donación de órganos a favor de la vida de más seres humanos. Quiero dejar algo de mí cuando me vaya. Lograr así sobremorir en otra piel. Poder oír mi corazón en otro pecho. Y ser un ángel más allá de esta canción. Poder oír mi corazón en otro pecho. Y ser un ángel más allá de esta canción. La parte buena de mi alma donaría por la sonrisa de un hermano hijo de Dios. Para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel más allá de esta canción. Y ser un ángel más allá de esta canción. En otros ojos seguir mirando la vida. Secar mi sangre en otra sangre quiero yo. Dejaré libre albedrío de mi cuerpo, algo de mí, algo por ti quiero entregar. Dejaré libre albedrío de mi cuerpo, algo de mí, algo por ti yo quiero dar. La buena parte de mi alma donaría. Por la sonrisa de un hermano hijo de Dios, para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel más allá de esta canción, para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel más allá de esta canción. La canción, pues, escrita, interpretada por Fernando Jaramillo Flor. Y tengo en mis manos este manifiesto, firmado también por Fernando Jaramillo como un compromiso con esta causa. Nosotros, a través de estas actividades, también queremos comprometer a usted allá en casita, a quienes están transportándose en este momento de un lado al otro, a quienes están en sus trabajos, pues abramos un poquito nuestro corazón, nuestra solidaridad. Y digamos sí a la donación de órganos. Salvemos más vidas. El manifiesto dice lo siguiente. Si por una vez puedo sentirme útil en la vida, ahora es cuando. Hoy he despertado con una extraña sensación de entrega total a mis congéneres. No sé si fue la canción que compuse ayer o el diálogo silencioso que sostuve con el Creador. De algo estoy seguro. Hoy, lunes 22 de septiembre de 2014... a pocas semanas de cumplir mis primeros 60 años, me invade la urgente necesidad de darme por entero a los demás, de trabajar las horas que sean necesarias por algo esencial como es la salud humana, de transformarme en un médico sin mantil, en un ejecutivo sin oficina, en el noble payaso que llevo en mi interior, pero con el rostro diferente, capaz de provocar sonrisas y alivio a quienes más lo necesitan. Aspiro la fuerza necesaria para ser un buscador de órganos sanos en cuerpos terminales, para que cambien de domicilio y se prolonguen en cuerpos de enfermos que anhelan estar saludables. Queridos amigos, nos dice Fernando Jaramillo Flor, queridos amigos de este taller de terapia artística convocado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que encuentra a sus más fieles adeptos en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Emplazo a ustedes para emprender esta cruzada como simples trabajadores, acaso sin remuneración alguna, a favor de quienes todo el día y la noche pasan soñando en el órgano que le falta a su cuerpo para tener una vida normal. Estoy seguro que el noble sacrificio de cada uno de nosotros dejaremos en el camino tendrá su recompensa cuando alguien, aunque ya no estemos presentes, pueda decir Dios le pague, y el Todopoderoso nos gradúe de ángeles en esa dimensión donde sobreviven los buenos. Por mi parte, agradezco de antemano a quienes puedan empujarme en este camino o caminar conmigo. Seré el primero en donar mis órganos cuando fenezca, si estos aún pueden ser útiles para que mis hermanos hallen la salud que requieren. En tanto, me comprometo por Dios y por mi patria, que es América, a comenzar esta tarea y a luchar por ella mientras me quede vida. Fernando Jaramillo Flor. Este es el manifiesto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Nosotros, pues, simplemente enviarle un abrazo fuerte, afectuoso, grato a Fernando Jaramillo. Y como nosotros solemos decir desde acá, que nadie se canse, que nadie se canse de este proyecto, de esta campaña. El dar vida a otras personas no nos puede cansar, no nos puede agotar. Queremos agradecer una vez más a Rocío, que es una de las emprendedoras de este y otros proyectos, ¿no?, que en este momento tiene el Hospital Eugenio Espejo. Y precisamente por ello, por una tenacidad ahí, pues a tiempo completo, es que se logra también esta firma de este convenio con la Casa de la Cultura. Y a propósito de ello, yo quisiera pedirle a Rocío que nos explique un poquito en qué términos se firmó este convenio. Estuvimos el viernes 19, estuvimos con Gabriel Cisneros, que asistió a uno de los eventos en el helipuerto de nuestro hospital. En este evento estuvo presentándose el taller La Bola de los hermanos Oquendo. Entonces la gente estaba contentísima, había bastantes personas. Entonces en la mitad de esta presentación, Gabriel y el doctor Lenin Mantilla, que estaba de gerente subrogante en el hospital, firmaron el convenio. Este convenio compromete tanto a la Casa de la Cultura como al hospital para llevar a los artistas y para llevar alegría a los pacientes internados, a los familiares y al público en general que está en el hospital, en la parte de afuera del hospital, en las salas. Y que también, Rocío, son quienes necesitan apoyo, ¿no? Sí. En esos momentos más duros, porque pues no solo es el enfermo, es toda la familia que necesita un apoyo, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, nosotros tenemos también una campaña de motivación interna. Entonces, en esta campaña de motivación, el día jueves de la semana anterior, hablamos con Ulises de la Cruz, con el futbolista, el que ahora es asambleísta, para proponerle que vaya a nuestro hospital para que dé palabras de motivación a los pacientes. Él no me dejó que termine de decir, que dijo, ¿cuándo? ¿Y a qué hora? Entonces le digo, puede ser el jueves, a las 11. Entonces dice, el jueves a las 11 estoy ahí. Jueves a las 11 estuvo ahí, subimos por algunas de las habitaciones, la gente le recibió con mucho cariño, él hablaba con las personas, les daba ánimo. Fue un acto muy emotivo, muy lindo. Tal como el acto este también del día viernes, en el que se firmó el convenio con los hermanos, con el taller La Bola de los hermanos Oquendo, que estuvo la gente muy animada, muy linda. Son cosas que a uno le llenan, que a uno le dan vida. Así es, la verdad es que esto que nos comenta Rocío, yo creo que una cosa es que ustedes nos escuchen, ¿no?, desde allá, desde la casita, pero saben, estar ahí a uno le sobrecoge el alma. Y no vamos a cansarnos tampoco de insistir en esta campaña de donación de órganos, amigas, amigos. Hace algunos minutos nos daba un mensaje, me daba un mensaje uno de nuestros compañeros, que desde el Centro Cultural Huasipungo nos estaban escuchando. Y yo, pues, me voy a permitir, si es que todavía nos están escuchando, yo quiero invitar públicamente a nuestros amigos del Grupo Huasipungo también a sumarse a esta campaña de dar alegría a los enfermos del Hospital Eugenio Espejo. Quizás podamos tener una respuesta positiva al respecto y tendríamos que ponernos de acuerdo en fechas, en horas, en fin. Pero yo sé, pues, que

bizcocho caliente. Tire al agua, papá, porque la guagua se va. Tire al agua, papá, porque la guagua se va. Mi taita con su escopeta, conmigo va monte adentro. Mi taita con su escopeta, conmigo va monte adentro. Soñando mata una guagua, le daba risa del viento. Soñando mata una guagua, le daba risa del viento. Tira la guagua, papá, porque la guagua se va. Tira la guagua, papá, porque la guagua se va. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra el mayor museo de instrumentos musicales del país y uno de los mejores de América Latina. En un área cercana a los 1.500 metros cuadrados se exhiben instrumentos de la época precolombina y del mundo, destacándose en esta colección, amigas y amigos, los instrumentos musicales precolombinos, silbatos, quenas de hueso humano, quipas y flautas de cerámica. Entre los más simbólicos de nuestra cultura aborigen, encontramos los rondadores de plumas y patas de cóndor, decorados con cabezas de escarabajos y una buena muestra de pijunos y pingullos que han mantenido sus sonidos a través de los siglos. El Museo Pedro Traversari es uno de los patrimonios importantes del Ecuador por su colección, por su rareza y diversidad de instrumentos reunidos por su fundador a lo largo de su vida. Pedro Pablo Traversari nació en 1874 y falleció en 1956. Este compositor quiteño inició su formación musical con su padre y la continuó luego en Conservatorio de Santiago de Chile, donde estudió flauta, violonchelo, contrabajo y composición musical. No perdió la ocasión de recorrer Chile y otros países de América y Europa, con el único objetivo de coleccionar instrumentos musicales indígenas originales, por otro lado, anotar también sus aires, canciones y recoger datos para la historia de todas las manifestaciones artísticas. La adquisición de los instrumentos arqueológicos de América fue motivo de una serie de investigaciones suyas para descubrir sus condiciones prehistóricas, técnicas, geográficas y sus edades. En 1900 fue llamado por el presidente Eloy Alfaro para reabrir el Conservatorio Nacional de Música en Quito y en octubre de 1928 fundó el Conservatorio Antonio Neumann en Guayaquil, del que fue su director hasta 1935. En la Sala Pedro Traversari se exhiben 380 piezas y las restantes se encuentran en las reservas del museo. Los instrumentos musicales se clasifican en idiófonos, membranófonos, aerófonos, cordófonos y electrófonos. 11 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Bien, seguimos nosotros con más de Juntémonos en la Casa. Uno de los importantes músicos, cantautores también, fue Tony Croatto. Él falleció a los 64 años de edad, bastante joven todavía, pero realmente con una vida muy productiva dentro de la música. Se inició con sus hermanos, con su familia, haciendo un grupo folclórico, y pues de él vamos a escuchar Fiesta Guajira. Gracias a la vida, me ha dado tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida, porque la música tiene sentido. Gracias a la vida. Nuestras hermosas campiñas, cuando el alba se ilumina y resplandecen los montes, alumbrado por el sol, qué dulce trina el sinsonte, qué alegre canta el zorzal por follajes de esmeralda. Allá por el Manigualay, si tierra mía, dime qué has hecho en nuestro dulce hogar, reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar. Y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel sitial. Bueno. traigo aquí. Solo cantaré de un pueblo de tierra hermana, emoción y sentimiento de Islantillana, emoción y sentimiento de Islantillana. ¿A dónde quieren llevar al negro? Miren que el negro se está cansando. ¿A dónde quieren llevar al negro? Miren que el negro se está cansando. Ay, jaleo pa' aquí, ay, jaleo pa' allá, ay, jaleo pa' aquí. ¿A dónde quieren llevar al negro? Miren que el negro se está cansando. Ay, jaleo pa' aquí, ay, jaleo pa' allá, ay, jaleo pa' aquí, ay, jaleo pa' allá, ay, jaleo pa' aquí, ay, jaleo pa' allá, ay, jaleo pa' aquí, ay, jaleo pa' allá. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Mi caballo que está en la puerta ya en el camino real, pica mi caballo que está en la puerta ya en el camino real. Quisiera linda paloma subir a tu palomar, quisiera linda paloma subir a tu palomar. Pica mi caballo que está en la puerta ya en el camino real, pica mi caballo que está en la puerta ya en el camino real. Fue en una fiesta guajira que recogí esta canción es sencilla que traje aquí. Y al despedirme un saludo desde esta orilla para todos mis hermanos de la Santilla, para todos mis hermanos de la Santilla. De la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Bueno, tengo el agrado, realmente el gusto enorme de recibir en mi programa pues al doctor Fernando Ron Bautista, e igualmente a Fausto Ron, al señor Fausto Ron, que es su hermano. Y miren ustedes, han pasado tantos años y pues estamos ahora reencontrándonos, reconociéndonos, pues una familia vinculada a la cultura, a las artes desde siempre. Y le consulto yo, pues, al doctor Fernando Ron, inclusive fuera de micrófonos, ¿qué ha pasado con ustedes? Digo yo, pues antes tenía una actividad realmente muy, muy, muy fuerte acá dentro de la Casa de la Cultura y en la ciudad de Quito. Hoy, como siempre, pues ellos no se quedan quietos jamás. Y el Grupo Cultural y de Integración, doctor Fernando Ron Bautista, nos hace una invitación y se trata de un conversatorio Esplendor Cultural de Quito y su proyección turística. Doctor Ron, bienvenido. Qué grato volverle a ver, igualmente al señor Fausto Ron. Bienvenidos los dos. Mil gracias su presencia acá en el programa. Buenos días. Muchísimas gracias, licenciada. Muy buenos días. Un saludo a la emisora pues tan prestigiosa, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, en verdad que hemos tenido un poco a los tiempos. En una época también la radio estuvo reestructurándose, recuerdo, ¿no?, desde atrás, ¿no? Y sí, hemos estado siempre trabajando en el área cultural, a veces con el municipio de Quito, patrocinados un poco ahora. Bueno, patrocinio no tenemos, le digo, de nadie, es el único grupo particular en el país que sí, muy patriótico, porque sin apoyo de nadie estamos haciendo todo lo que se puede. Pues por no amor a la cultura. Camiseta, ¿no? Porque, exacto, porque pensamos, ¿no?, que alguien debe hacer. Todo el mundo habla de que la educación y la cultura es tan importante, se dice, ¿no? Pero en la práctica, caramba, no se hace mayor cosa. Por cierto, que es un deber fundamental del Estado, básicamente, porque, bueno, tiene recursos y todo, ¿no? Y hace lo posible, por supuesto, no digo que no. Pero vale un poquito más de acelerar, ¿no?, la conciencia académico, cultural de, la, de los habitantes, pero que se hable un poco más de temas culturales en tantas áreas que existen dentro. Así es. Es nuestra filosofía, es un grupo reconocido por el Ministerio de Cultura. Don Fausto Ron, cuéntenos, ¿de qué se trata el conversatorio Esplendor Cultural de Quito y su proyección turística? Buenos días. Buenos días a la directora de la audiencia. Bueno, la verdad es que hemos hecho ya muchos conversatorios sobre este tema, ¿no? Y este tema de la cuestión del... de la previsión turística es muy muy fundamental porque creemos nosotros que en nuestra ciudad, sobre todo, tiene una trascendencia muy importante desde hace muchos años atrás. Y la previsión turística es importante porque tiene muchas tradiciones muy bonitas, como son los museos, los teatros, la gente, todos los contactos que se puede hacer. Entonces, en ese sentido, creo que la previsión turística es muy importante para que hay un mejor paseo pues turístico de las personas extranjeras que vienen acá, sean americanos, de Europa, ¿no? Les gusta mucho nuestra ciudad, pero concomitantemente con la cuestión educativa, cultural, sobre todo la cultural, es muy importante que se fijen más en nuestras tradiciones culturales, y por eso nuestra misión justamente, ¿no?, de para que trascender a otros espacios, que se lea un poquito más la cuestión cultural para que, si vienen otras personas a nuestra ciudad, que no vean solamente los paisajes, todo, que es muy, muy bonito, pero que también vean el nivel cultural de nuestra gente, que es nuestra, nuestra filosofía, elevar un poquito más el nivel cultural. Bien, ahora pues, Esplendor Cultural de Quito y su proyección turística. ¿Quiénes están invitados, doctor Ron, a este conversatorio? Bueno, invitados a todo el mundo, ¿no? Ojalá fuera el gran culto público de Quito y todo, personas muy, muy... que aman a la ciudad de Quito y también gente de todo el país, extranjeros, en fin, para que nos acompañen. No es primera vez, hemos hecho uno. Es un tema realmente importante, vigente ahora que inclusive estamos hablando pues de diferentes matrices productivas, de diferentes pues atractivos, ¿no?, donde se finge también la economía para nuestro país. Y ser una ventana al mundo, ¿no?, entre los panelistas, entre las personas que estarán participando en este conversatorio. Cuéntenos, ¿quiénes van a estar presentes? Claro, es un tema muy importante, como ustedes muy bien lo manifiesta, respecto al turismo, una visión general de Quito, ¿no? Lo que tiene que ver con, como Fausto lo dijo, todo el campo arquitectónico, escultórico, pictórico, la escuela quiteña, cosas hermosas que hay aquí. Además de eso, asuntos intangibles como es la leyendas, tradiciones, estas cosas, ¿no? Son jóvenes realmente, porque también damos la oportunidad para que jóvenes tengan ese camino que puede ser muy interesante para ellos también, ya como académicos, por supuesto, gente preparada en este campo, como el campo actual que estamos haciendo del turismo. Se va a presentar el magíster Víctor Yuxa Guijarro, es catedrático de la UDLA, tiene una experiencia muy joven todavía, pero tiene una experiencia muy buena en el campo, es catedrático de ahí, y hablará sobre el tema del esplendor cultural de los templos y más arquitectura del centro histórico y una visión utilitaria del turismo. Aparentemente lo utilitario sonaría un poco económico, crematístico, ¿no? En parte es así, pero por supuesto... Pero esa es la realidad, ¿no? Es la realidad que estamos viviendo. Como un renglón importante que los países del mundo tienden a eso, ¿no? De todo tipo de cánones, ideologías, etcétera. También va a intervenir el magíster Walter Ocaña, otro joven valioso, catedrático también de la UDLA. El tema de él es sobre el ecoturismo de Quito y sus alrededores, sus razones para fomentarlo y preservarlo. Está importantísimo el campo del ecoturismo, no todos son los monumentos, el campo, que es el campo cultural. También el campo pues hermoso que tenemos de Quito, dentro de la flora, la fauna, por ejemplo, diferentes áreas, ¿no? Y fuera de Quito también, sin duda él los conversará. Por ejemplo, el campo, digo usted, Mindo, aunque ya pertenece a otro cantón de los bancos, pero antes era de Quito, pero aún está cerca, es una reserva ornitológica y tiene una propiedad pequeñita ahí, es una maravilla. Y en fin, Pacto Gualdea, San José de Minas, de casa. Y Quito también, tiene un parque metropolitano. Amigas y amigos, estamos invitados todas, todos a este conversatorio, Esplendor Cultural de Quito y su proyección turística, que está organizado por el Grupo Cultural y de Integración Dr. Fernando Ron Bautista. Esto se efectuará el día 30 de septiembre, esto sería el día martes 30 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el Auditorio Hugo Alemán, ubicado en el Centro Cultural Metropolitano en las calles de Espejo y García Moreno, esquina,

¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana.